Hoy vamos a hablar de la consagración en este estudio, que consideramos es un tema muy importante en lo que se relaciona con el discipulado cristiano. Vamos a leer la introducción que está aquí delante nuestro. Dice: Dios no solamente llama a sus hijos a creer en el Evangelio, después de arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. Dios pide a los cristianos que tomen una importante decisión. A esa decisión se le dan varios nombres. Dice, vamos a descubrir cuál es esa decisión y vamos a leer algunos versículos de la Biblia para ver cuáles son algunos de los nombres que se les ha dado a esta gran decisión que yo llamo aquí consagración. Así que les voy a pedir que alisten sus Biblias y me ayuden a leer algunos pasajes de la escritura a medida que progresamos en el estudio. Empezamos con Lucas 9:23. ¿Alguien quiere buscar Lucas 9:23 y leerlo fuerte y claro para todos, por favor? Sí, yo lo tengo. Gracias. Y a todos les decía, si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Muy bien. ¿Ok? Entonces ahí vemos nosotros el Señor Jesús haciendo un llamado, y luego en Gálatas 5:24, ¿qué les pide Pablo a los cristianos? Yo lo leo. Gracias. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿qué hay similitud entre las palabras de Jesús en Lucas y las de Pablo en Gálatas 5? ¿Alguien lo captó? ¿Qué nos llaman los dos? ¿A qué nos llaman? A negarnos. No. A tomar la cruz. ¿Se fijaron? A negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Entonces voy a ponerlo aquí como lo dijo nuestro hermano. A esta decisión, ¿cómo se le llama aquí? En estos pasajes, tomar la cruz. Que este es un simbolismo, ¿verdad? Tomar la cruz no significa que Jesús estaba pidiéndonos literalmente andar por el mundo cargando una crucecita, cargando un crucifijo o cargando una cruz de madera. Él está refiriéndose a un acto, a una decisión, a una decisión. Vamos a ver qué otro nombre se le da en Mateo 11, 29 y 30. ¿Alguien quiere leerlo? Mateo 11, 29 y 30. Yo también lo voy a buscar aquí. A ver. Amén. Léalo. Leo. Sí, gracias. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ok. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nombre que se le da aquí a ese llamado que hace el Señor? ¿Alguien lo observó? ¿Cuál? Yugo. Muy bien. Dice, tomen mi yugo. Así se le llama. Entonces vamos a ponerle ahí, tomar el yugo. ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Qué es tomar el yugo? ¿Ah? Como lo que le ponen a los caballos para arar, ¿no? Muy bien. Es ponerle la madera de la yunta. ¿Entienden? Y eso es sinónimo de esclavitud. Pero Jesús no está llamando a una esclavitud literal. Está llamando a una actitud de sumisión, de rendición, de entrega. ¿Está claro? Así como el animal debe dejar de presentar resistencia cuando se le pone la yunta, el que maneja la yunta va guiándolo, ¿verdad? Es lo que Jesús está llamando a hacer al creyente que lo quiere seguir, que haga la decisión de aceptar el liderazgo que él ofrece. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente pasaje. Dice Romanos 6:13. ¿Alguien quiere leerlo? Romanos 6:13. El primero que lo encuentre, ponga su micrófono y lea. Aquí ya puse yo también enfrente. ¿Qué dice? Ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. Aquí en la Nueva Biblia de las Américas vemos el concepto que se repite, ¿ven? Dice, ni presenten, sino preséntense. Entonces, si regresamos a la lista, ¿cómo se le llama a esa decisión aquí en Romanos 6:13? ¿La decisión de qué? ¿Ah? ¿Ya lo notaron? De presentar los miembros de vuestro cuerpo. La decisión de presentarse. Una cosa es estar en la lista y otra cosa es presentarse. ¿Está claro? Aquí la idea es como la lista es estar en la lista de los salvos. Ya somos redimidos, ya somos partes del pueblo de Dios. Ahora hay que reportarnos, hay que presentarnos como cuando un soldado se enlista. Una cosa es que se apunte en la lista y otra cosa es que se presenta ya para hacer sus ejercicios militares para recibir órdenes. ¿Está claro? Otra forma que se usa para decirlo en Primera de Corintios 7:22. Vámonos para allá. Primera de Corintios 7:22. Otra persona que lea o el primero que lo encuentra. ¿7:22? Sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Okay. Porque el que fue llamado por el Señor, siendo esclavo, hombre libre, es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo, es de Cristo. Observen aquí el concepto que se repite dos veces. Esclavo, esclavo. Entonces, ¿cómo se le llama? Dice, fue llamado siendo libre, entonces esclavo es de Cristo. ¿Observan? Entonces, ¿cómo se le llama a ese concepto en 1 Corintios 7:22? Ser esclavo. Romanos 12:1. Vámonos a Romanos 12:1 ahora. De regreso a Romanos. Ahí está. Por tanto, hermanos, ¿alguien quiere leer? Amén. Ok, adelante. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gracias. Aquí otra vez se vuelve a usar el concepto presentar. En el capítulo 6 que vimos anteriormente, el llamado era a presentarse como instrumento. Como instrumento. Y aquí es presentarse como que, ¿alguien observó? Sacrificio. Muy bien. Presentarse como sacrificio. ¿Ok? Ahora vamos a leer el siguiente resumen. ¿Quién nos hace el favor? Amén. La Biblia usa diferentes nombres para referirse a esta decisión. En un lugar se le llama tomar la cruz, en otro llevar su yugo, presentarnos como instrumentos en sus manos, ser sus esclavos o presentarnos como un sacrificio vivo y santo. Nosotros lo llamamos consagración. No importa cómo lo llames, lo importante es que lo experimentes cada día. Recuerda que el llamado del evangelio es el creer en Cristo como Señor y no solo como Salvador. Hechos 16:31, Romanos 10:13. Señor significa dueño, amo, jefe, soberano, rey. Y esto es Jesús, el rey, y no solo un salvavidas al que una vez que te salva, está como flashing, lo echas a un lado, ¿qué esperas para consagrarte? No sé por qué está haciendo ese parpadeo. Qué raro, ¿verdad? Bueno. Ok, gracias, Rafael. Ok, entonces. Entonces, el punto cuál es aquí. Cuando nosotros estamos empezando a crecer en nuestra vida espiritual, obviamente nos presentan el Evangelio, creemos en el Evangelio, somos bautizados por inmersión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y muchas veces ahí se queda. Empezamos a ir a la iglesia, a leer la Biblia de vez en cuando. Entonces estamos diciendo que para crecer tenemos que ser conscientes de qué actividades cotidianas debemos cultivar de manera intencional para asegurarnos que vamos a tener un crecimiento sano. Muy bien. Hemos dicho la primera de ellas es, pues, tener un tiempo personal con Dios a través de la oración y del estudio bíblico devocional, del devocional personal. Es lo que hablamos la ocasión anterior. También hablamos de la importancia de cultivar nuestro compañerismo o nuestra comunión con Dios a lo largo de todo el día. Esto va a reducir dramáticamente nuestra frecuencia en el pecar cuando mantenemos un compañerismo continuamente con Dios. El llamado que estoy concientizando hoy a cada uno de ustedes, hermanos, es el de responder cada día a la decisión más importante que podemos tomar después de la conversión. Vuelvo a repetir, la decisión más importante que una persona debe tomar después de su conversión es seguir a Cristo sin reservas, cada día tomar la cruz. Observaron que en Lucas 9 decía, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cada, ¿con qué frecuencia? ¿Decía el texto? ¿Ah? Cada domingo en la mañana. ¿Eso decía? ¿Sí? Tomen la cruz. Cada Semana Santa. ¿Eso decía? Tomen su cruz cada Navidad. Claro que no. Cada día. Cada día hay una batalla en el creyente en su interior. Por un lado está su naturaleza humana que quiere imponer su voluntad de hacer las cosas a su modo y servirse de Dios como si Dios fuera su sirviente. Por otro lado está Dios, el Rey soberano, nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a someternos, a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos y caminar en pos de Él. ¿Cómo funciona esto para mí? Por ejemplo, en términos prácticos. Bueno, cada día, cuando yo despierto en la mañana, tengo que pensar, ok, gracias Dios, me concedes un día más de vida. Y entonces me acuerdo que soy tentado a vivirlo a mi manera. Entonces ahí en mi interior tengo que tomar una decisión voluntaria, consciente, temprana. Algo como esto, Señor, hoy quiero vivir para tu gloria, hoy quiero dejar que tú seas el rey y yo ser tu siervo. Yo quiero tomar mi cruz, quiero seguir tus pasos. Me consagro a ti. Cada día tomo mi cruz. Hoy tomo mi cruz, ayúdame, Señor, en esta lucha. Y empezamos de nuevo. Porque cada día tenemos una lucha interna donde queremos hacer nuestra voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Así que esta, para mí, como yo la veo, es la decisión más importante que un cristiano debe tomar después de la conversión, porque si nosotros no tomamos esta decisión, de poco sirve que leemos la Biblia, porque no la vamos a obedecer, nuestra vida no va a cambiar y no vamos a abundar en buenas obras, en fruto para Dios, porque vamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas, en el poder de la carne, para nuestra propia gloria. Así que esto es muy importante en el día a día de nuestra vida cristiana. Amén. ¿Está claro? Muy bien, ok. Bueno, esta es una lección muy simple, pero muy profunda en sus alcances. Así que aquí acabo de explicar básicamente esto. Y la pregunta que termina la lección es, ¿qué esperas para consagrarte? ¿Qué estás esperando para entregarle no solamente a Cristo tu deseo por ser salvo, sino realmente el lugar que Él se merece en tu vida como Rey y como Señor? Tú puedes hacer esa decisión cada día y la puedes hacer ahora también. Si nunca lo has hecho antes, pero quieres hacerlo ahora, simplemente puedes decirle, como yo lo dije hace unos minutos, puedes decirle en el profundo de tu corazón: Señor, yo quiero seguir tus pasos, quiero que tú seas el líder y yo el que sigue. Quiero tomar tu cruz, estoy dispuesto a morir a mí mismo, hoy quiero vivir para ti, quiero sujetarme a tu liderazgo, quiero seguir la guía de tu Espíritu Santo, quiero obedecer tu señoría. Me entrego a ti y quiero vivir para tu gloria hoy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es una decisión que hago yo continuamente y que espero que nunca se me olvide. Espero que ustedes nada les impida practicar esto si todavía no lo hacen de manera cada día más consciente y persistente. ¿Ok? Muy bien.